Cuando leía el Evangelio, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Después también dice que veía a las gentes y las veía extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor, etcétera. Lo que yo pensaba al leer justamente esos versículos es en la conversación que tuve ayer justamente con un compañero de mi curso, sacerdote, y que pues después de unos 14 años de sacerdocio, pues me dijo, voy a dejar el sacerdocio. Entonces, yo lo pensaba, este amigo mío, aunque bueno, no he tenido mucho contacto porque él estaba en América, pues este amigo mío, y con el que seguiré siendo amigo, ya se lo dije, pase lo que pase, era abogado y dejó la abogacía, acababa de acabar la carrera, para hacerse sacerdote. Y no solamente eso, sino que además se fue a uno de los lugares más pobres del mundo. Se fue a un lugar de los Andes verdaderamente pobre, pobre. Y después de tantos años, tantos sacrificios, esta noticia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y sin ninguna duda, el por qué viene pues de haber ido abandonando la oración. Yo estoy seguro de ello. Hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, y entonces pues uno dice, bueno, hoy la voy a cortar un poco, hoy otro poco menos, hoy otro poco, y con el tiempo, uy, pues hoy no he rezado nada, mañana recuperaré, y así se va dejando. Y al final todo se hace a palo seco. Porque la oración tiene que ser encontrarse con Jesús para que nos dé consejos sobre qué hacer, para que nos consuele, para que nos reconforte, para que nos llene de su gracia. Pero hay mucho trabajo. Realmente, cuando uno es sacerdote, cuando ve la cantidad de cosas pequeñas que hay que hacer, que nadie se entera, y a veces después de todo un día, con toda honestidad, uno puede decir, es que no he sacado tiempo, no he tenido tiempo libre. Entonces ahí está la razón, sin ninguna duda. Además, esto lo comenté con él y me dijo, sí, ¿no? eso ha sido lo que ha pasado. La oración en un sacerdote es esencial, no es algo que se pueda añadir, es lo único que sostiene, porque la labor del sacerdote es una labor en la fe. Hay otras labores de este mundo cuyos frutos se ven y reconfortan por sí mismos, la familia, una empresa que avanza y que da beneficios. Uno trabaja, pero recibe compensaciones. Pero en el sacerdocio todo es en la fe. Todo es en la fe. Y por eso es tan importante esto que estoy diciendo. Si no, las cosas se empiezan a hacer a palo seco. Las empieza a hacer uno ya de un modo humano. Y todo se va viendo cada vez de un modo más humano. Y los golpes que pueda recibir cualquier sacerdote en su ministerio ya no tienen la gracia de Jesús que ayude a entenderlos y a repararlos. Por ejemplo, pues él, que podría estar ganando sin duda medio millón de pesetas al mes, pues se fue a un lugar paupérrimo con gente de lo más sencilla, pues seguro que alguno llegaba con exigencias, llegaba exigiendo las cosas y mal, y criticando y tal, Pues esas pequeñas cosas, si es una persona de oración, las entiende como Jesús quiere que las entendamos. Pero si no, comienzan a amargar la vida. Porque hay personas pues, que lo hacen muy bien, eso, de amargar la vida al prójimo. Entonces, eso, y empieza a pesar el celibato, y empieza a pesar la obediencia, y empieza a pesar todas las normas y leyes de la Iglesia. Y empieza uno a decir, bueno, ¿y por qué no cambiarán? ¿Por qué no lo ampliarán esto un poco? ¿Por qué no ensancharán mi camino? Uno se pone en el camino estrecho, pero después dice, ¿por qué no se ensanchará un poco este camino? Os explico este caso porque todos hemos conocido algún caso de sacerdote pues que después se ha secularizado, ha pedido a la Iglesia la secularización. Y yo no juzgo a ninguno de ellos, a ninguno. Pero el proceso por el que han dejado el sacerdocio es este. Y me parece muy lógico, porque es que el sacerdocio es muy duro. Si no está la gracia detrás sosteniendo, en realidad es algo sobrehumano. Es algo sobrehumano. Sin la gracia de Dios, no es de extrañar que pases. Y a los que les pase, pues bueno, Dios les dará a conocer el día de la muerte lo que han hecho mal y que se arrepientan y les premiará lo bueno que hayan hecho, etc. Pero no juzgo a la persona, al revés, lo que me parece es que el como él, dar media vida al servicio de los pobres, de la evangelización, de tantas cosas, ya ha hecho muchísimo. Pero si las cosas fallaron, fue por eso, por eso. Y de ahí hay una enseñanza para todos. En el momento en que uno deja de tener ese contacto con Dios diario, las cosas se van viendo de un modo más humano. La Iglesia, aunque uno sea sacerdote y la haya servido tantos años y tal, ya empieza a verse más como organización. Las leyes ya no son los dulces mandatos de Dios, sino que son meras leyes. Todo empieza a pesar. Todo empieza a pesar. Hasta que es un peso que no se puede resistir. Entonces, esto os lo digo para que veáis la importancia de que no os pase lo mismo a vosotros. Que no os pase lo mismo a vosotros. Cuando se pierde este contacto con el maestro que explica las cosas diariamente, todo se ve de un modo humano. Y yo hablo a veces con cristianos y trato de explicarle las cosas y tal, pero pienso, un modo de entender las cosas humano, humano, humano. Todo se les hace duro y pesado, todo es difícil de entender. Cuando los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo, todo ya resultó sencillo, todo fácil, todo fueron dulces, dulces preceptos, dulce doctrina. Así que, esto lo he dicho porque hoy justamente ha salido este pasaje en que Jesús escoge a los 12 y en que les dice que hay pocos trabajadores. Esto siempre suele ser así. Y yo os pediría acerca de este compañero de mi curso, pues que oréis, orad por él. En esta misa mismo vamos a saetearle con oraciones. Y Dios puede hacer milagros. Yo durante los próximos 2 meses voy a insistir mucho. Y ojalá que dentro de 2 meses os dijera, ¿os acordáis de aquel sacerdote? Ya se lo ha pensado de nuevo. Y eso que si sucede será un milagro. Porque ya incluso ha pedido dejar el ministerio. No lo está ejerciendo. Y ya incluso ha empezado unas oposiciones, etcétera. Es casi imposible, humanamente sí que es imposible sería, cuando se tiene una decisión tan fuerte e incluso la fe ya está tan mal, pero para Dios no hay nada imposible y si nos ponemos todos a orar con intensidad dentro de 2 meses puedo decir ha vuelto al buen redil. Si no vuelve al buen redil, yo estoy convencido de que Dios en el momento de la muerte le enseñará todo directamente y comprenderá. Pues nada más, que todos nosotros que comprobamos esto, la mies es abundante, los trabajadores son pocos, pues que valoremos este don de Dios que es el sacerdocio y que entendamos que es un don cada uno de ellos y que él mismo, si lo deja o no lo deja, no da lo mismo. Si no lo deja, entonces ayudará a personas y les ayudará en la eternidad. Y en la eternidad veremos los frutos de que se hiciera aquello o no se hiciera. Se ha dicho de paso, el Partenón, la obra cumbre de toda la arquitectura clásica, la obra maestra, la tenemos allí en la Acrópolis porque una persona, una, se empeñó en hacerla. Y hay toda una historia de por qué se acabó haciendo. Pero no querían embarcarse en un proyecto tan costoso y tan grande. Y una persona se empeñó de que había que hacerlo. Si no lo hubieran hecho entonces, después ya las circunstancias económicas cambiaron y ya no se hubiera podido hacer. Después ya no se hicieron más obras como esa. O se hacía en un determinado momento de florecimiento económico o ya nunca más. Y así fue, ya nunca más se hicieron cosas así. Y no es lo mismo tener aquello que no tener. Una obra que es casi un símbolo de toda nuestra civilización europea. Fijaos lo que es el que una persona se empeñe en algo o no. Pues eso no es nada en comparación a las obras del espíritu. Esa obra de mármol, pinturas, bronce, etcétera, que fue en su momento esculturas, no es nada a lo que es las obras del espíritu. No da lo mismo que siga, que no siga. Habrá frutos de eternidad, incluso tal vez salvación de almas por toda la eternidad. Así que esforcémonos en esta misa, con el amor, hacer fuerza para que el Señor reconduzca a esta persona a la vocación que tiene, porque la tiene. Me decía la Madre Esperanza, la priora de las Carmelitas de la calle Imagen de Alcalá, que les decía a sus monjas, hijas mías, hermanas, si una de vosotras entró aquí sin vocación, desde el momento en que habéis hecho la profesión solemne para toda la vida, desde ese momento Dios está obligado a daros vocación. Porque ya no hay salida, ya no hay marcha atrás, uno se ha comprometido para toda la vida. Es un pensamiento extremadamente profundo. Y al que yo le he dado muchas vueltas y digo, es verdad, hay una profundidad inmensa en estas palabras. Pues vamos a tratar de que este apóstol, que ahora está pasando por esa fase, que ya lleva muchos años, y esto ya es el final, pues por lo que nosotros ahora hagamos aquí en esta iglesia, podamos contar con una victoria que la podamos proclamar llenos de alegría, de felicidad, dentro de unos meses. Así sea.